Y mientras tanto, ¡sánguche! Decíamos, hoy es miércoles, hoy además del bloque de tres que ya tuvimos en el bloque anterior, tenemos un Ábrete Sésamo. Sí. Ábrete Sésamo, que en el día de hoy está ya aquí mismo en los estudios tribales en Lambaré 873, en el medio entre usted y yo, y le cuento de quién se trata. Por favor. Se trata de Rafael Grimson, que es licenciado en matemática de la UBA, hizo un máster en investigación informática de la École Polytechnique. Technic, así es, algo así, dice, en París, en Francia, y doctorado en la Hassel University de Bélgica. École, como école quoi. Algo así. Además, en sus investigaciones incluye el procesamiento de imágenes polarimétricas, modelos hidrológicos y teorías complejas. Es investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Martín y asesor científico de NINA, desarrollo de aplicaciones de optimización y análisis de data para smartphones. Además, hace yoga y le encanta pasar el tiempo al aire libre. Todo eso. ¡Wow! Todo eso y supongo que mucho más es Rafael Grimson. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte un mediodía. Y algunas, tiro así algunas de las preguntas disparadoras y usted después sale con sus preguntas disparadoras, ¿le parece? Sí, yo la estoy siguiendo. Por ejemplo, ¿qué son los humedales y cómo se clasifican? Es la primera. Es una pregunta difícil. La definición precisa de humedal es controversial. Uh-huh. Está el acuerdo de Ramsar, que se firmó en Irán, en la ciudad de Ramsar, en la década del 70, que tiene como objetivo enmarcar el concepto de humedal y defenderlos, digamos, de los avances tanto inmobiliarios como agrícolas. Los humedales esencialmente son ecosistemas que están a veces cubiertos por agua y a veces secos, que tienen, presentan en el suelo señales de hidromorfismo y tienen vegetación adaptada al anegamiento. Eso, digamos, es a grandes rasgos un humedal. Acá tenemos, en el Tigre, tenemos humedales muy cerca. ¿Por qué? Perdón que interrumpa, pero ¿en Irán por ir a una convención internacional o porque, sí, ah, sí. Porque no hay una característica ahí de humedales, justamente, o sí? No, los humedales se distribuyen en todo el mundo, pero tienen una predominancia muy importante en América Latina. Uh-huh. Después en el Ártico hay muchos, digamos, bien al norte del planeta, pero la cantidad de humedales que hay en América Latina es única en el mundo, cubren casi un cuarto de la superficie del continente. Un montonazo. Y volviendo un poco hacia donde ibas, acá nosotros en Tigre tenemos un montón, o en la costa nuestra, que la más cercana me parece que es la de Tigre, y escuchamos mucho esto de los humedales y que no se protegen, que hay una ley de también para la protección de humedales acá, y no se termina de entender bien, no es un islote entonces, no es una isla. No, hay diferentes, por ejemplo, las turberas patagónicas son humedales y están en la mitad del continente, ¿no? Uh-huh. No necesariamente... No necesariamente están en el agua, uh-huh. No. A veces están cubiertos por agua, a veces no. Bien. Las islas del delta son humedales que a veces se cubren por agua y a veces no. También hay humedales costeros, por ejemplo, si uno va a la península de Valdés, el agua sube y baja y cuando baja deja al descubierto de una parte de tierra que después se vuelve a tapar con agua salina, porque es agua de mar, también son humedales salinos. El concepto de humedal es bastante amplio e incluye diferentes tipos de ecosistemas, cada uno con su vegetación característica y su tipo de suelo, con una serie de características particulares. Los humedales cumplen diferentes funciones, entre las más importantes está la preservación de la biodiversidad, ¿no? Hay un montón de aves, de pájaros, de ranas, de diferentes animales que viven en esos hábitats y que no podrían vivir en otros, como el ciervo de los pantanos, por ejemplo. Uh-huh. Se llama así justamente porque viven en los pantanos. Vos decías que hay una ley de humedales. De verdad no hay una ley. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción. Es verdad. Pero todavía no. Falta la aprobación de la Cámara de Senadores y no está claro si eso va a salir o no va a salir. Uh-huh. la protección de los humedales es algo importante, bueno, más allá de digamos, de lo que acabo de mencionar. También tienen otras, cumplen otras funciones, por ejemplo, amortiguan las crecidas. Cuando viene el Paraná, porque llovió mucho en Brasil, con mucha agua, el humedal hace como de esponja, absorbe un poco ese agua y la va largando más lentamente y evita que se inunde, no sé, la ciudad de Luján, por ejemplo, o los barrios que están más cerca de la ribera. Y eso gracias a un trabajo de la naturaleza de añares, ¿no? Miles de años, sí. Es un proceso muy lento el que los va formando. Y el avance de los emprendimientos, tanto inmobiliarios, de barrios privados sobre los humedales, como, bueno, ahora con el avance de la frontera sojera, mucha ganadería se está desplazando al delta. Entonces están usando las islas que antes eran simplemente humedales puros, digamos, que estaban ahí vírgenes, llevan vacas. Claro, y las vacas pisotean todo, destruyen la vegetación, hacen un montón de cosas que son negativas. Y además, cuando viene la crecida, las tienen que sacar a las vacas. Entonces, para evitar tener que sacar a las vacas, lo que están haciendo los terratenientes es endicar estas islas con diques que hacen con unas máquinas que son de 2-3 metros, con lo cual la crecida no entra más adentro de la isla y el humedal deja de cumplir su función de amortiguar la inundación. Entonces ese agua que no está pudiendo entrar en las islas se va para otros lados. Y este humedal, me imagino que no debe ser siempre lo mismo. ¿Estos humedales son privados o son estos...? Porque digo, uno... ¿Es igual de peligroso el ecosistema si vos estás interviniendo tu propiedad privada? Sobre todo si afecta al resto, pero tal vez sería inclusive peor si son lugares... No, porque eso se usa mucho en el campo, ¿no? Llevas a pastear a donde sabes que hay lugar y no es nunca de nadie esos lugares. No, acá se trata de tierras privadas. Por eso es muy importante una ley nacional de humedales que determine qué es lo que puede uno hacer o no hacer con sus tierras privadas. A pesar de que sean privadas, son un tipo de ecosistema particular que hay que regular. Claro. Sí. Claro, la regulación es importante. Fundamental. Tenemos otra pregunta acá que nos pasa a la producción. ¿Cómo, usando herramientas matemáticas, podemos clasificar y monitorear los humedales de la Cuenca del Plata? Seguimos en la Cuenca del Plata. ¿Y qué herramientas matemáticas son las que utilizan ustedes? ¿Se pueden clasificar y así monitorear los humedales? Claro, bueno, es una pregunta compleja esta, digamos. Por ¿quién la habrá hecho estas preguntas medias complejas? Nosotros usamos... Yo trabajo en la Universidad de San Martín en un laboratorio que se llama Laboratorio de Ecología, Teledetección y Ecoinformática. Sí. Y usamos herramientas matemáticas, informáticas y sobre todo de teledetección. Eso quiere decir imágenes satelitales. Usamos imágenes satelitales para poder estudiar los humedales. Los humedales son lugares que es muy difícil acceder. Porque la vegetación tiene 2-3 metros de alto, son pajonales, porque a veces están inundados. Porque tiene una extensión enorme. Entonces, la forma de poder estudiarlos es a través de imágenes satelitales que nos permiten ver todo el humedal en una sola foto, digamos. Las imágenes satelitales, bueno, hay de diferentes tipos. Por ejemplo, están las ópticas, que son las que uno ve en Google Earth. Sí. Que se ven muy lindas, pero no terminan de dar la información suficiente para poder estudiar los humedales. Y las que usamos nosotros son imágenes de radar. Que emite, son radares que están en órbita ahora, el Plan Espacial Nacional tiene el previsto enviar el SAOCOM en el 2017, no. En 2 años, está previsto mandar el SAOCOM, que tiene estas características: emite un pulso de microondas, ese pulso rebota en el suelo, o en la planta, o en el agua, en lo que haya, digamos, y vuelve. Y depende del tipo de pulso que vuelve, uno puede estudiar y realizar ciertas inferencias sobre el blanco en el que rebotó. Y esto te da mucha más información que las imágenes ópticas, que son las que saca, las que uno ve en la compu o que uno saca con una cámara de fotos también, porque la señal de microondas interactúa con el blanco y te da información no solo sobre lo que hay arriba, sino que penetra la vegetación, por ejemplo, y te dice si abajo de la vegetación hay agua. Te da información sobre la geometría y información en la profundidad del... son imágenes mucho más complejas y para poder procesarlas y sacar información de ahí hace falta... trabajar con una compu y esa compu hay que programarla desarrollando herramientas matemáticas. Eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. O sea, estoy tratando de entender. ¿Es un cálculo matemático? En realidad es programar la computadora para que lea estas imágenes que son mucho más complejas porque básicamente tienen muchísima más información que una fotografía. Muchísima más información, sí. ¿Y eso están, ustedes trabajan a la par o junto con otros compañeros, compañeras que tienen otras ¿Especificaciones? ¿Pueden especificidad? ¿Están? Sí, claro. En el laboratorio somos 8 personas y yo soy el único matemático. Ahora hay un físico que se está acercando. Pero esencialmente hay muchos biólogos, geólogos, geógrafos, licenciados en ciencias ambientales. Es un laboratorio muy interdisciplinario, digamos. Desde diferentes ópticas abordamos esto. Y también trabajamos con gente del IAFE, que es el Instituto Argentino de Física del Espacio. Vino acá Francisco Grings hace en abril, creo. Sí. Laburamos mucho con ellos, que digamos, tienen una visión de la parte física muy precisa de cómo funcionan los satélites. Que ellos eran los que también trabajaban con imágenes. Sí, sí. Son los que hablamos también de las cuencas y la importancia, por ejemplo, me acuerdo de la nota esa que nos contaba de, por ejemplo, tenemos una cantidad de agua bajo tierra, que eso cuando nos enseñan en el mapa en la primaria o en la secundaria, que tocó lo que nos aprendíamos todos los ríos, sí, me imagino que te acuerdas mejor que nosotros. Toda esa información, ese caudal de agua, esa reserva de agua natural, somos o tenemos la zona del norte de Argentina con mucha agua ahí, y el tema este de ir vendiendo las tierras, que al parecer no hay nada, pero en realidad abajo tienen ¿no? Tienen un montón de información, claro, bajo tierra y sobre todo, bueno, agua, que está tan necesitada. Ustedes, además de trabajar con los chicos, estos que me decías recién, que a mí ya se me olvidó el nombre, ¿trabajan con otros grupos o de dónde sacan la información? Porque hasta ahora, bueno, está bien, nos decís que de acá a 2 años vamos a probablemente tener nuestro propio satélite de radar, sería, que tira información radar, pero hasta ahora, ¿de dónde sacan la información? Y trabajamos con satélites de la Unión Europea, satélites japoneses, hay convenios, la CONAE tiene convenios con la Agencia Espacial Italiana, por ejemplo, entonces tiene un satélite que se llama Cosmo, y nosotros podemos conseguir las imágenes a través de estos convenios, digamos, es a través de convenios. Si uno las quiere comprar, también están en venta, pero son muy caras. Entonces, siempre se trata de conseguir de alguna manera, hablando con gente, presentando proyectos. Y hay material, hay imágenes, hay, digamos, información hay un montón, hay que procesarla, esa es la tarea más difícil. Y el laburo tiene dos objetivos, como decías vos antes, por un lado la clasificación y por otro lado el monitoreo, ¿no? Hoy en día no hay mucha información sobre las características de cada humedal. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos clasificación, estudiar los humedales hoy en día y clasificarlos, decir, este humedal tiene estas características. Y el monitoreo tiene que ver con el seguimiento en el tiempo del estado y del estado de conservación de los humedales. Y en el marco de la Ley Nacional de Humedales, esto tiene una gran relevancia porque es fundamental para estudiar, monitorear, digamos, el estado de los humedales para poder aplicar la ley adecuadamente. Claro, y en ese trabajo es este... ¿Es prometedor la data que van viendo te incentiva más a seguir investigando? Me imagino que estamos perdiendo humedales. ¿A qué velocidad? Nosotros tenemos bastante claro tal vez lo que es desmonte, porque hay una u otra empresa que nos hacen lo ver, más allá de que nosotros por ahí tenemos la posibilidad de viajar y hacer informes acá en la tribu o en algún otro medio alternativo, pero lo de los bosques, lo del desmonte es más, me parece que visual en algún punto, aunque un montón de gente todavía no lo ve. Pero lo de los humedales, ¿en qué punto está? ¿Es más difícil de ver? Es más reciente, digamos. Creo que el tema del desmonte tiene una historia mucho más larga en Argentina. Claro. En cambio, el uso de los humedales, al ser de difícil acceso, el uso de los humedales con fines agrícolas o ganaderos, es más reciente y tiene que ver con el avance sojero, digamos. Entonces el estado de conservación hoy en día todavía no es catastrófico. Pero bueno, hay que evitar que esto siga avanzando. Bien. Rafael, te pedimos que te quedes un ratito más. Quedan muchas preguntas por hacer, pero necesitamos también tener una pausa y pensar esas preguntas y acompañarlas con un poco de música. Understand me now. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. baby. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. The Animals, ya decían, don't let me be misunderstood. Continuamos con Rafael Grimson, pensando un poco en lo que son todas estas cuestiones de modelos matemáticos y cómo influyen, digamos, en estas cuestiones de humedales y ecosistemas que nos rodean, y un poco también saber eso, o sea, que estos modelos matemáticos, ¿para qué sirven exactamente dentro de estas cosas que estuviste contando? Uf, modelos matemáticos es un tema amplio. Bueno, nosotros usamos modelos en muchos sentidos. Por ejemplo, para el tema de la hidrología, ¿no? Una parte fundamental del estudio de los humedales tiene que ver con el régimen hidrológico, porque justamente una de las características de los humedales es el agua que entra y sale. Entonces, estudiar la hidrología ahí adentro tiene una importancia mayor. Y para eso uno usa un modelo. Uno dice, bueno, el agua se comporta de esta manera. Todo modelo es una simplificación de la realidad. Y uno trata de que esa simplificación conceptualmente esté bien y de algo que tenga sentido. Entonces, uno puede estudiar el movimiento del agua dentro del humedal y proyectar cómo se ve afectado ese movimiento frente a estos cambios de los que hablaba, como por ejemplo indicar un porcentaje grande del delta, que es lo que pasaría con el agua. Ahí uno hace un modelo y estudia, hace una simulación numérica, digamos. Con la computadora uno estudia a partir de un modelo cómo se modifica el régimen hidrológico. ¿Y qué, o sea, qué nivel de exactitud tienen estos tipos de modelos? Bastante, tiene, digamos, eso se cuantifica. Uno puede estudiar la exactitud de un modelo simulando datos pasados. Uno simula, bueno, qué pasó en uno simula lo que pasó en la década del 90, por ejemplo, de donde uno tiene datos reales, y después contrasta lo simulado con los datos que uno tiene reales, porque alguien midió durante toda la década del 90 la altura del agua y cómo se comportó. Entonces uno puede evaluar el modelo de esa manera y es digamos, hay medidas estándar para decidir si un modelo es aceptable o no. Yo estoy pensando ahora en mi ciudad natal, que en realidad, bueno, está ahí lejana, la visito una semana al año, no me puedo poner melancólico, pero el año pasado cuando fui, es Concepción del Uruguay, que en Entre Ríos, que es a la vera del Uruguay, tenemos una costa que se llama Banco Pelay, es una playa que inclusive tiene una fiesta nacional, que cuando no sube el agua, se puede hacer la fiesta, claro. Sino año a año, el agua desarma todos los puestos, la barra, todo lo que queda, lo desarma. Y un poco para... siempre medio, es raro porque por ahí una crecida te deja sin playa todo enero. O, claro. O enero y mitad de febrero, ¿viste? Y se te fue el verano. Claro. Así que no tuvieron mejor idea, los chicos y las chicas ahí de Concepción, no sé qué área, qué sector, que una de estas islas que teníamos cerca del continente entrerriano, se podría decir, porque el otro lado ya es Uruguay, se ve inclusive, está ahí de toque, a una de estas islas le pusieron un puente, es un puente muy chiquito, y la rodearon de cemento. Y entonces me imagino ahora que, no sé si eso era un humedal, pero probablemente sí, pero esto no de cuánto afectará, porque hablaba con mis tías, con mis tíos, que son de ahí, mis primos sobre todo, son los que más, menos por ahí le gusta lo que está pasando, porque lo primero que ves es que, bueno, obviamente ahí ya no hay más pájaros, la pesca que había ahí... tenés que ir a otro lado, que ahí te subís a un bote y vas a otro lado, no hay mucho problema. Claro. Pero estas decisiones, cómo calan profundo, ¿no? En por lo menos en la vegetación y en el hábitat de ahí, de un lugar específico. Me imagino que por eso trabajan con biólogos, o el biólogo dentro del equipo también cumple otras funciones, porque también hay plantas, me imagino. No, claro, la vegetación tiene un rol fundamental, incluso en la dinámica hidrológica. O sea, no es lo mismo cómo corre el agua arriba de una isla que es todo tierra pelada, que cómo corre el agua dentro de una isla que tiene un pajonal. Los biólogos además aprendieron en su carrera a hacer trabajo de campo, que es algo fundamental. Uno tiene la imagen satelital y dice, y para mí que esto de acá es un pajonal mirando la imagen. Pero después hay que ir al campo y tomar muestras y estudiar ese lugar. Yo no sé hacer eso, yo soy matemático, ¿no? Digamos, hace falta que haya biólogos también en el equipo que puedan ir a hacer el trabajo de campo en simultáneo con la toma de imágenes satelitales para justamente contrastar con la realidad las inferencias que uno hace a partir de los datos. Y de estos humedales, ¿tienen nombres, digamos, el que, por ejemplo, el que es solo de agua, el que recibe agua en un momento, como nos decías hace un rato, que por ahí se inunda y después se va el agua y sigue? ¿Hay así como 4, 5, 10, 20 diferentes tipos de humedales? ¿Es en el laburo que están ahora? Bueno, en principio se diferencian los humedales fluviales, que son como en tu pueblo natal, digamos, son los humedales que tienen un régimen dado por el río, ¿no? Uh-huh. Que el río crece, inunda o se va. Después están los humedales costeros, como les contaba, en toda la costa atlántica, por ejemplo, en la península Valdés, que son los humedales que tienen un régimen dado por el mar. Entonces son claro, costas, pero son en general humedales salinos. Y después hay otros tipos de humedales también, sí. Y dentro de estas, porque me parece que uno de los estudios que estoy entendiendo que hacen ustedes es ver cómo funciona ese microorganismo adentro, ¿no? Cómo se modifica, los canales que tiene, porque una planta, el otro día decíamos, ¿te acordás, Mary? Por ejemplo, para irnos de vacaciones, ahora que era fin de semana largo, que si querías dejar tus plantas sin regar, podías poner un tacho de agua con un hilo, y ese hilo a cada plantita, y la planta va absorbiendo el agua, ¿no?, que va necesitando. Todo ese mecanismo es el que ustedes están estudiando. ¿Y hay diferentes sistemas o se repite, digamos, la forma de distribución? Es como una especie de sistema humano, ¿no? Orgánico también, de superorgánico, obviamente. Totalmente. Y hay ciertas leyes fundamentales que son las mismas, digamos, que regulan los sistemas en general. Después, en cada contexto hay que aplicarlas adecuadamente. Uh-huh. Pero las leyes son las leyes físicas del movimiento del agua, que tienen que ver con la gravedad, tienen que ver con la inercia. Y esas leyes son las mismas en todos lados. El año pasado creo que fue. ¿Cuándo fue que nos quedamos varados ahí en Paraná en una isla? El verano pasado, en una isla en Paraná. También, yo te decía, te escuchaba, digo, que vos decís, esto es un pajonal, no sé qué. Hay una cantidad de data que uno no ve con los ojos, ni siquiera estando ahí en el lugar. ¿Cómo poder...? ¿Es la cuenta que le dan a la compu que vaya sacando data? Porque, no sé, una roca con un elefante durmiendo al lado, digo, esas cosas... ¿Esa es la cuenta, la traducción de ceros a unos que ustedes hacen? Hacemos cuentas que tienen que ver con eso, con encontrar cosas que están escondidas, digamos. Se llama, tiene un nombre, ¿no? Minería de datos. Minería de datos. Claro, uno tiene un montón de datos porque las imágenes satelitales son pesadísimas, pesan varios gigas, digamos. O sea, claro. Y ahí adentro uno está tratando de encontrar alguna pepita de oro, digamos. Está tratando de encontrar... Por eso se llama minería de datos, ¿no? Uno busca el dato que le sirve adentro de una cosa que es enorme. Y sí, hay mucha información ahí escondida que hay que aprender a leer todavía, ¿no? Es lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, las imágenes estas satelitales te dan información sobre cuánta agua hay, incluso si estás en un pajonal de 3 metros de alto y vos tenés abajo una capita de 3 centímetros de agua, 5, de 10, de 20, vos podés distinguir eso, a pesar de que está abajo de todas las plantas, con las imágenes de satélites, de radares, podés distinguir eso. Y eso hay que laburarlo, digamos, es lo que estamos haciendo ahora. Y están muy como cancheros y cancheras en encontrar lo que están buscando, o de repente aparece algo ahí que dicen, llamemos un paleontólogo. esto es un barco que quedó acá de la época española, o está bien dividido eso, no puede. O puede llegar a pasar algo así. ¿O te pasó? No. A ver, nosotros en general estudiamos cosas que son grandes, ¿no? Sí. Son grandes extensiones de pajonales de un tipo, de otro tipo, de plantas herbáceas de algún tipo. No buscamos barcos hundidos. Claro, no, pero si aparece, de repente hay una imagen que decís. El otro día que vino, hace dos Abrete Sésamos, vino que hace radiografía, que lee la radiografía, Agustín. Sí. Y nos había dicho que había uno diagnóstico por imagen. Perdón, me va a matar. Diagnóstico por imagen, y alguien nos contaba que de repente había visto un duende adentro de una persona, que encima esa persona escuchaba voces. Pero bueno, después obviamente había una explicación, se había tragado algo, pobre, había comido algo grande. Esas cosas no les pasan a ustedes. No, nunca me pasó, nunca vi un duende. Una imagen satélite. Duende o un... y eso... Tengo tanta pregunta. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta a Basilia? Siga, que ya tenemos que ir. ¿Ya tenemos que ir? Bueno, nos refuimos. Bueno, nada, en realidad, si alguien quiere estudiar algo de esto... O primero te quería preguntar por qué elegiste estudiar o desarrollar el tema de los humedales, y si querés también lo podemos enganchar en cómo llegaste a este laburo, porque me imagino que no pensaste quiero estudiar humedales, sino que tu laburo como matemático, o tu bueno, sos profe, además, digamos, toda tu... ¿sos profe? No te quiero inventar títulos. Soy profe, sí. Sos profe, bien, no le quería errar. Como que tu característica, ¿cómo fue que llegaste a esto? Y no sé si el por qué, pero un poquito el cómo. Bueno, sí, la licenciatura en matemática en la UBA tiene un enfoque muy teórico, muy abstracto. Yo la seguí y me encantaba. Y me dediqué a la lógica matemática, que es de lo más abstracto, digamos, tiene que ver con los fundamentos de la matemática, dentro de la matemática. Y después hice un doctorado también en temas muy teóricos. Y cuando volví a Argentina, con un cargo en el CONICET después de hacer el doctorado, volví empezando a hacer estos temas muy abstractos, y cuando llegué acá me di cuenta que de verdad hacer eso acá para mí ya no tenía más sentido, que tenía ganas de aplicar la matemática a algo que tuviera más impacto social, que sirviera, digamos, que, no porque no sirva la lógica, también sirve, pero es un proceso mucho más lento, más lejano. Tenía ganas de hacer algo que fuera más, que tuviera más implicancias directas en el bienestar de la gente. Y los humedales, bueno, yo siempre amé el Tigre, el Delta. Entonces me acerqué a este grupo dirigido por Patricia Candus, que es donde estoy trabajando ahora, que es una bióloga excepcional, y le dije que tenía ganas de laburar con ellos, y me dijo, un matemático laburando con nosotros es lo que siempre deseamos, vení, bienvenido. Y ahí empezamos a trabajar juntos, y bueno, ya hace algunos años que estamos así, y la verdad que funciona muy bien el trabajo interdisciplinario. Me di cuenta que me encanta. Nada, ahora salimos a hacer trabajo de campo en conjunto, estoy ahí cortando plantas yo también, ¿no? bien, bueno, o sea que seguís aprendiendo, y además, bueno, interactuás con otros jugadores, otras jugadoras, en algo en común, ¿no? En un objetivo en común, que me imagino que todo equipo, toda empresa necesita eso. Totalmente, igual no es una empresa, ¿no? Empresa como esto de vamos a hacer algo, ¿no? Sí, empresa como de subirse al barco. Emprendimiento. Sí, claro. Muchísimas gracias, Rafael Grimson. Ya te vamos a atender el otro día. Espero que sea para seguir más teniendo información, y no por si se nos inunda el Tigre, que me parece que hay posibilidad. Si es verdad que se está hundiendo el Tigre, ¿eso vos lo ves? No. Porque dice, no, yo me iba a comprar el otro día una casa en el Tigre, y dice, no, esto se va a inundar todo, no sé qué, ¿no? Se inunda, a veces se inunda, pero eso no quiere decir que se esté hundiendo. Claro. Es muy difícil, sí, tratar de decirle. Bueno, Mary, ¿nos vamos? Y regresamos en breve. Dale, muchas gracias, Rafa. Chao, gracias a ustedes. ¡Sándwich!